moldea este barro y haz en mí tu voluntad, tu voluntad, no la mía, no la mía. Haz en mí tu voluntad. Moldea este barro y haz en mí tu voluntad, tu voluntad, no la mía, no la mía. Haz en mí tu voluntad. Dame tu valor en el peligro. Lléname de fuerza en la debilidad. Infúndeme tu espíritu, obra en mí. Moldea este barro y haz en mí tu voluntad, tu voluntad, no la mía, no la mía. Haz en mí tu voluntad. Guíame por sendas de alegría. Hazme constructor de la felicidad. Y haz en mí tu voluntad, tu voluntad, no la mía, no la mía. Haz en mí tu voluntad. Este barro y haz en mí tu voluntad, tu voluntad, no la mía, no la mía. Y haz en mí tu voluntad, tu voluntad, no la mía, no la mía.